Yo lo que ando es moviendo los kilos y los kilos, moviendo los kilos y los kilos, moviendo los kilos y los kilos. Que levanten la mano los que tengan todo, moviendo los kilos y los kilos, moviendo los kilos y los kilos, moviendo los kilos y los kilos. Que levanten la mano los que tengan todo. Girl, mujer, happy birthday, llego a darte el de los ojos verdes. Girl, mujer, happy birthday, llego a darte el de los ojos verdes. ¿Dónde están las guerras? Bailando quiero verlas. Voy a hacer la mía y entretener. En el 2022 los kilos se pasan por aplicaciones. Le dimos pa' Europa, los gringos tan jodones. Del party privado para el jet privado, millonario amado. Yo no soy Carrillo y soy el más amado. Llegamos a la disco y vieron los troces. La mami chula haciendo las poses. Esto para ustedes, para que se lo gocen. Pila de juca, pila de botella, llegaron los bosses. Yo soy Tempo, un placer más. Si me ves en el VIP, me puedes besar. Puedes venir donde mí y beber de gratis, sabiendo que yo soy tu mami, tú eres mi papi. Moviendo los kilos y los kilos, moviendo los kilos y los kilos, moviendo los kilos y los kilos. Que levanten la mano los que tengan todo. Moviendo los kilos y los kilos, moviendo los kilos y los kilos, moviendo los kilos y los kilos. Que levanten la mano los que tengan todo. Girl, mujer, happy birthday, llego a darte el de los ojos verdes. Girl, mujer, happy birthday, llego a darte el de los ojos verdes. ¿Dónde están las guerras? Bailando quiero verlas. Voy a hacer la mía y entretenerla. Si te digo que tan menudo la paca son de 2000, si te digo tan entero pa' caber de 100,000, 1500 caballos a la goma como un misil, volando como un cohete si disparo con fusil. Grábate, bebé, súbelo al TikTok. Tú estás bien de todo y sabes que estás buena, buena la dominicana, colombiana y la chilena. La calle está buena, saca fuera cuarentena. Reno con seguridad y lo cuero con la tropa. 15 años pegado, ni que vuele tú me topas. El valor de tu carrera yo lo gasto en una ropa. Si calcula la muñeca, hasta la vida te arropa. Moviendo los kilos y los kilos, moviendo los kilos y los kilos, moviendo los kilos y los kilos. Que levanten la